Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué parte del mundo nos estén escuchando. Bienvenidos a una edición más de U-Podcast. Mi nombre es Bruno Orozco y junto con mi compañero Eric Flores les venimos a hablar sobre un tema que pudo haber cambiado la historia del mundo tal y como lo conocemos. De lo que les hablaremos en esta ocasión será del telegrama Zimmerman. Muchas gracias, Bruno, y como decía mi compañero, vamos a hablar del telegrama Zimmerman, el cual fue un telegrama enviado por el secretario de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmerman, el 16 de enero de 1917. Al embajador alemán en México, Heinrich von Eckart, durante la Primera Guerra Mundial. Cada palabra cifrada fue enviada en un grupo de 4 o 5 números, usando un libro de códigos. En ese telegrama se instruía al embajador para que se acercara al gobierno mexicano con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos. Fue interceptado por los británicos y su contenido aceleró la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Bueno, ahora yo voy a hablarles un poco de lo que es el contenido de ese telegrama. El mensaje inicial de Zimmerman incluye una propuesta de alianza entre México y Alemania, mientras que Alemania aún trataría de permanecer neutral ante Estados Unidos. En el caso de que esta política fallara, la nota sugería que el gobierno mexicano debería unirse a la causa alemana y atacar a los Estados Unidos. Con esto, Alemania se iba a comprometer a ofrecer asistencia económica y devolverle a México los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, que bueno, México había perdido en la guerra contra Estados Unidos debido al Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. A continuación voy a leer el telegrama Zimmerman ya desencriptado y traducido al español. Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer la guerra juntos y declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de México lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Además, debe sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de la forma más inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Ok, el factor importante que logró que el telegrama Zimmerman no cumpliera con su funcionalidad fue la intercepción británica, ya que este fue interceptado y descifrado lo suficiente como para poder leer un esbozo de él. Los criptógrafos que hicieron esto posible fueron Nigel de Grey y William Montgomery, que eran de la Unidad de Inteligencia Naval Británica, conocida como Room 40. Esta unidad estaba a cargo del almirante William R. Hull. Bueno, y esto fue posible porque el código descifrado utilizado por las oficinas de asuntos exteriores alemanas, llamado el 0075, había sido analizado y parcialmente descifrado anteriormente. Se dice que utilizando mensajes ya descifrados y un libro de códigos anterior capturado por William Wasmus, un agente alemán que trabajaba en Medio Oriente, el gobierno británico, que quería exponer el contenido incriminatorio de este telegrama, estaba en un dilema, ya que si publicaba el telegrama, los alemanes supondrían que con razón esto ya su código había sido roto y pues todos los factores que eso implica, ¿no? Que habían violado su seguridad y lo demás. Entonces, si ellos no lo hacían, iban a perder una oportunidad de oro para que los Estados Unidos se pudieran unir a esta guerra y inclinar la balanza a su lado. El mensaje fue enviado durante un periodo en que los sentimientos antialemanes se vivían con particular intensidad, debido a que los alemanes habían torpedeado por error el RMS Lusitania, un barco de pasajeros inglés, con la pérdida de varios cientos de vidas estadounidenses que viajaban a bordo del mismo. Además de esto, había un problema más peliagudo. Tampoco podía mostrársele el telegrama al gobierno de los Estados Unidos. Debido a su importancia, el mensaje había sido enviado desde Berlín al embajador alemán en Washington, D.C., el conde Johann Heinrich von Bernstorff, para ser retransmitido al embajador en México, von Eckart, por 3 rutas separadas. Los británicos habían obtenido el telegrama por una de estas líneas. Los estadounidenses les habían otorgado el acceso a sus líneas telegráficas diplomáticas privadas de los alemanes en un esfuerzo para acelerar el proyecto pacifista del presidente Wilson. Los alemanes no estaban preocupados por su uso, dado que los mensajes iban cifrados, que los Estados Unidos no tenían tecnología de cifrado y que los estadounidenses no leían, en ese tiempo, los mensajes diplomáticos de otras naciones. El telegrama había partido de la embajada estadounidense en Berlín, con rumbo a Copenhague, y de ahí vía cable submarino con rumbo a los Estados Unidos vía Gran Bretaña, donde fue interceptado. Si los británicos revelaban el origen del telegrama, se hubiera cometido suicidio político, pues eso hubiera sido admitir que también se monitoreaban las comunicaciones estadounidenses. Hay personas que indican que en ese caso los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra a Alemania y posiblemente los gobiernos centrales hubieran resistido más tiempo o inclusive ganado la guerra. El gobierno británico había estimado que la embajada alemana en Washington, D.C. enviaría mensajes a México usando un sistema telegráfico comercial y que, por tanto, una copia podría existir en las oficinas de telégrafos de la Ciudad de México. De obtenerse una copia, este podría ser pasada al gobierno de los Estados Unidos bajo la excusa de que había sido obtenida por espionaje en México, sin hacer una referencia al origen del descubrimiento. Por tanto, se contactó un agente en México conocido solo como el señor H, que obtuvo una copia del telegrama. Para delicia de los agentes británicos, el telegrama al embajador en México había sido enviado utilizando un código muy viejo, que podía ser descifrado en su totalidad fácilmente. Presumiblemente, porque la embajada en México no tenía los códigos más nuevos o porque no se consideró que los británicos pudieran interceptarlo en Estados Unidos. El telegrama fue entregado por el almirante Hull al ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Barfield, quien a su vez se lo dio al embajador estadounidense en Gran Bretaña, Walter Page, que a su vez se lo envió al presidente Woodrow Wilson. Algunos de los efectos causados por este telegrama fue que al poco tiempo de recibido, el presidente Venustiano Carranza comisionó a uno de sus generales para verificar la validez del proyecto. El resultado, como era de esperarse para una época tan turbulenta, confirmaba que el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios sería desastroso. Tratar de recuperar esas tres provincias no se ha confirmado aún si el proyecto alemán contemplaba California, pero aún así traería graves consecuencias políticas y sociales entre la población, y eventualmente terminaría en una nueva guerra con los Estados Unidos. México también carecía de la capacidad para reubicar a la población angloparlante entre sus fronteras, ni para movilizar colonos leales a México a esos territorios. Además, Alemania no estaba en condiciones de proveer armas en cantidad suficiente para las hostilidades que se avecinarían. Por otro lado, el gobierno mexicano estaba más preocupado por la expedición punitiva al mando del general John J. Pershing para capturar a Pancho Villa. En consecuencia, Carranza declinó la oferta de Cyberman el 14 de abril del mismo año, fecha para la cual Estados Unidos ya había entrado en la guerra de guerras y retirado sus tropas de suelo mexicano. De esta manera, Carranza ascendió al poder sin asuntos complejos a sus espaldas y se pudo dedicar a reorganizar la política interna de México. Es imprescindible no tomar en cuenta que el presidente Venustiano Carranza puso a consideración las posibilidades de aliarse con el gobierno alemán para buscar la recuperación de los territorios perdidos. Sin lugar a dudas, la invitación del gobierno alemán llegó en un momento verdaderamente crítico para el país, puesto que acababa de salir de la revolución. Mientras tanto, en Alemania, en un movimiento impredecible, Zimmermann confirmó la autenticidad de su telegrama el 3 de marzo y lo repitió en un discurso el 29. El discurso intentaba explicar su visión de la situación. Indicó, diciendo que no había escrito una carta a Carranza, sino que le había dado instrucciones a su embajador por una vía que le parecía segura. También dijo que a pesar de la ofensiva submarina, él esperaba que los Estados Unidos permanecieran neutrales. Su propuesta al gobierno mexicano solo sería entregada si los Estados Unidos declaraban la guerra. Y creía que sus instrucciones eran absolutamente leales para con los Estados Unidos. De hecho, reclamó al presidente Wilson el haber roto relaciones con Alemania con excesiva rudeza después de que el telegrama hubiera sido interceptado, y por tanto el embajador alemán no tuvo oportunidad para explicar la actitud alemana y que el gobierno estadounidense había declinado negociar. Se puede apreciar que había honestidad en su discurso, ya que tuvo ocasión para reflexionar sobre el impacto del telegrama y sus efectos, y aún así, Zimmermann estuvo preparado para presentar su plan original. Sin embargo, también se reveló que Zimmermann estaba seriamente desinformado sobre la verdadera fuerza de los Estados Unidos y México, además de las delicadas relaciones cara a cara entre los dos países vecinos. No cabe duda que muchos de los mexicanos apoyaban la simple idea de atacar a los Estados Unidos, entonces como ahora un vecino poderoso con grandes ambiciones. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el sentir popular entre los estadounidenses era tanto antimexicano como antialemán. El general John Blackjack Pershing había pasado ya mucho tiempo tratando de capturar a Pancho Villa, quien era responsable de muchos robos ganaderos en Estados Unidos, además de haber sido el actor intelectual del ataque a Columbus. Esta expedición punitiva, que había tenido gran costo tanto monetario como político para el gobierno de los Estados Unidos, dejó como resultado final un desgaste desastroso para el ejército estadounidense y grandes ganancias monetarias para los habitantes de las zonas que patrullaban en México. Inclusive las fuerzas de Pancho Villa lograron apropiarse de un avión norteamericano y lo utilizaron para espiar al enemigo. El presidente Wilson, por tanto, estaba inconforme con los resultados y prefería detener la búsqueda en tanto que se celebraran las nuevas elecciones en México, que se instalara un nuevo gobierno y que se promulgara una nueva constitución. La convención constitucional se encontraba reunida, por cierto. Las noticias del telegrama tuvieron reacciones encontradas en el gobierno de ambos países, dado que dicho tratado, en caso de realizarse, implicaba que México debería tener un gobierno más amistoso para con los intereses de Estados Unidos. El 1 de marzo, el gobierno estadounidense publicó el contenido íntegro del telegrama en la prensa. Inicialmente, el público estadounidense prefirió creer que el telegrama era un fraude diseñado para llevarlos a la guerra en el bando aliado. Esta creencia fue alimentada por los diplomáticos alemanes, mexicanos y japoneses, e incluso por los pacifistas americanos y pro-alemanes, que llamaban al telegrama una falsificación. Aunque el telegrama Zimmermann destacaba que lo que más le importaba a Alemania era que los Estados Unidos permanecieran neutrales mientras atacaban sus envíos, esta confirmación de su honestidad básica evocó un flujo de sentimientos anti-alemanes. Wilson respondió a esa manifestación de hostilidad hacia los Estados Unidos solicitándole al Congreso que armara las naves estadounidenses para que se pudieran defender los potenciales ataques de los submarinos alemanes. Unos cuantos días después, el 2 de abril, Wilson solicita al Congreso que le declare la guerra a Alemania. 4 días después, el 6 de abril, el Congreso acepta llevando a los estadounidenses hacia la Gran Guerra. Los submarinos alemanes habían atacado previamente naves estadounidenses cerca de las Islas Británicas, así que el telegrama Zimmermann no fue la única causa de la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Sin embargo, desempeñó un papel crítico al cambiar la opinión pública sobre el conflicto. Fue percibido como especialmente traicionero que el telegrama tuviera que pasar por la embajada estadounidense en Berlín a la embajada alemana en Washington antes de pasar a México. En cuanto se convenció al público de que el telegrama era real, se hizo inevitable que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial. Como pueden observar, a través de lo que les hemos platicado, la falla en los métodos de encripción y las violaciones a la seguridad de las transmisiones hicieron que el plan no se llevara a cabo, cambiando totalmente la historia como hoy la conocemos. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que esta emisión de podcast haya sido de su agrado. Sin más que agregar por el momento, nos despedimos y esperamos encontrarlos en nuestra próxima edición. Gracias y que se diviertan.